La noticia de que el mariscal Kim Jong-un recibió al enviado especial del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su comitiva fue difundida junto con su foto en fechas recientes por la prensa latina, el diario Granma, la televisión y la radio Reloj de Cuba, la TASS de Rusia, la Xinhua, los periódicos Taikong Bao y Wen Huibao, la televisión satelital Fenhung de Hong Kong, las redes Huanchiu y de Radio Internacional de China, la agencia noticiera Kyoto de Japón, el rotativo Lao, Vientiane Times, el de Myanmar, The Global New Right of Myanmar, y la POA de Estados Unidos, y las páginas web de Internet del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kimsungismo Kimjongilismo y el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático.